Vamos, bueno. No, yo lo que sé es que las cosas estas, es las cosas se hacen a la hora que se hacen. Sí, sí, sí. Tengo experiencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sagrado corazón de Jesús. En la parte que no he tratado, sino que he descrito en su carácter tan completo, la vida cristiana y los preceptos que la regulan, se habla muy bien de las virtudes teologales. Voy a leer unos párrafos. Las virtudes teologales, 1813, fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Un principio importante. Fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Informan todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles, para hacerlos capaces de orar con hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en la facultad del ser humano. Son tres: la fe, la esperanza y la caridad. De la esperanza leo esto. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Notad que dice que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Esto, por así decirlo, Santo Tomás dice que aunque ni la fe ni la esperanza son vivas como virtudes, si no se tiene caridad teologal, pero se puede tener fe sin estar en caridad y gracia de Dios, que es lo que hace cuando una persona pues, se va a confesar, no se convierte a la fe, sino como que tiene fe, se da cuenta que es pecador, se arrepiente y va a confesar. Toda persona que se iba a confesar sus pecados, no se convierte en un acto que no es hacerse cristiano, sino confesarse. ¿Me explico? Toda la predicación misionera tradicional en pueblos católicos no predicaba la fe católica, sino predicaba que eran pecadores y tenían que convertirse del pecado a la gracia y se iban a confesar. Todos los que oían a gente pecadora que decía años que no se confesaba, iban a la parroquia o iban al misionero. Esto es un hecho que ocurría. Iban a la parroquia o iban al misionero. Tenían fe. Se puede tener fe y no tener caridad. Y se puede tener esperanza y no tener caridad. No es una esperanza viva, sin caridad no se va al cielo. Pero apoyada en la fe, tiene esperanza. El que se va a confesar tiene esperanza. ¿Lo ves? Claro. Es un acto de que supone la fe y además ejercita la esperanza. El ir a confesar un pecado para que te absuelva. ¿Me explico, no? Pues bien, Santo Tomás se presenta la dificultad. Como que si esperamos la vida eterna es que queremos a Dios, tenemos ya amor de Dios. Parece que esto ya supone el amor anterior a la esperanza. Y él dice que no, que primero es la fe y después es la esperanza, después es la caridad. Porque ciertamente no tiene sentido esperar de Dios la vida eterna sin algún tipo de amor a Dios. Pero el amor a Dios, que está ligado a la esperanza, es el amor con que queremos tener a Dios nosotros. No es amar a Dios por sí mismo, sino como felicidad nuestra. Claro, si dijéramos amar a Dios no por sí mismo, no le amo por sí mismo, sino como cosa mía, entonces esto no sería recto. Pero ciertamente en la volición con que el hombre quiere unirse con Dios hay doble dimensión, una que va a Dios en sí mismo y una que va a Dios sin el cual él no es feliz. El amar a Dios como objeto de nuestra felicidad no solo es lícito, sino que es obligado y diríamos necesario. Bueno, no sé cómo explico, está en la misma inclinación de la dinamismo de la vida, ¿eh? Es obligado en un sentido premoral incluso, ¿eh? Es decir, así como nadie se sentiría obligado a obrar honestamente si no se sintiese inclinado al bien, no habría deber moral, no habría conciencia de deber moral si no hubiese conciencia de estar destinado al bien. ¿No me entendéis? Hablo filosóficamente. San Aristóteles y en Santo Tomás muy bien recogido. Pues, sobre esta base, insertándose el orden de la economía sobrenatural, no habría propiamente deber moral sobrenatural sin destinación del hombre a la bienaventuranza. Fijaos cómo habla Jesús. Felices los pobres de espíritu, felices los. De modo que el anhelo de bienaventuranza está aquí, no voy a hablar de las bienaventuranzas. El anhelo de felicidad de tal manera está puesto en el punto de partida de la destinación del sujeto humano al ser movido por la gracia en orden a su fin, de tal manera que, claro, Dios nos ha creado para hacernos participantes de su felicidad. Nos ha hecho para Él y nuestro corazón sería inquieto hasta descansar en Él. Todo eso pertenece al anhelo de Dios como una aventuranza nuestra, el deseo de felicidad. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. San Agustín: ciertamente todos queremos vivir felices, y en el ser humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Solo Dios satisface a la mesa. Cita San Agustín, San Tomás. Es curioso que yo he conocido algunas personas que les escandaliza esto de que el hombre desea ser feliz, que pertenezca también a la vida cristiana, de manera de ser felices nosotros. Tiene un escrúpulo. El teorizar de que el cristiano no tiene que desear su propia felicidad, sino que tiene que estar disponible si Dios quiere llevarlo al infierno, pues es lo que Dios quiera, ¿vale? Esto. Algunos pedantes franceses, ¿no?, muy aristocráticos y muy sutiles, como Madame Dion y el obispo Gemelón, pues lo teorizaron, en nombre del amor puro. Creen que lo leían en aquello: no me mueves en Dios para querer que el cielo que me tienes conocido. Y no es esto, porque en el amor de caridad ya solo se busca Dios en sí mismo. Pero si se despreciase el que Dios nos ha querido elevar al cielo, sería una blasfemia. Eso está muy formado. Por eso los ejercicios de Ignacio que acaban, dado que, quiere decir concedido, sobre todo se ha de estimar mucho el servir a Dios por puro amor, pero no hay que despreciar el temor de la fe. En cambio, el principio y fundamento comienza diciendo que el hombre ha sido creado para salvar su alma. Comienza por considerar el fin del hombre como solución del hombre. Y esto está muy bien, está decir. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. La esperanza cristiana recoge perfección. Por tanto, podemos esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios perseverar hasta el fin. Y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Entonces resulta que esta virtud de la esperanza, sin la cual una fe sin esperanza no sería principio que le base a más Dios. A nadie le surgiría el agradecimiento, el amor a Dios, sobre todas las cosas, si tuviese una fe sin esperanza. Resulta que es una virtud importantísima en la que se apoya la actitud cristiana de la plegaria, en gran parte, por lo demás por una razón muy sencilla, porque, según Santo Tomás dice, como que el hombre, por gracia de Dios, porque ama a Dios, y por Dios desde Cristo, ama el bien en sí mismo, o el dinamismo de la esperanza cristiana, lleva a esperar que Dios realice todo el bien que quiere realizar en todos los hombres, que es lo que Santa Teresita dice, que quería haber predicado hasta desde siempre y hasta los tiempos de la persecución del Anticristo. De modo que, aunque la esperanza, fijémonos bien, su dinamismo inicial radical se refiere a que yo sea feliz y para esto llegue a ver a Dios. Pero como que la esperanza no es viva, sino lleva al hombre a la correspondencia al amor de Dios, amándole como Él nos ha amado, y por tanto amando a nuestro prójimo. Entonces San Juan, carta primera de San Juan, ¿no entendéis? Pues nada, con marido ya. Aquello de San Juan, lo que hace es, apoyándose en la fe, suscita en la esperanza el agradecimiento a Dios para hacer surgir la correspondencia, la caridad nuestra, que consiste en que Él nos ha amado primero que nosotros, y nos ha dado su Hijo nosotros. Entonces, correspondiendo esto, ya pues San Juan dice, amamos a nuestro prójimo, es decir, amamos todo el bien que Dios quiere hacer, queremos funcionar. ¿No? Entonces la esperanza, que es el anhelo de felicidad, para mí como que me lleva al agradecimiento que despierta en mí el amor puro de Dios. Entonces desde el amor de Dios yo espero a todo aquello que considero mío y tengo que considerar mí, no todo lo que sea de Cristo. O sea, yo espero también la salvación del prójimo. Por estos fundamentos de la salvación, es por lo que yo sigo cristiano. Por tanto, la oración es el ejercicio vivo de la fe. Si no se ora, la fe se seca. Y es el ejercicio de la esperanza. Como que la esperanza es ardua, porque si no ya no sería esperanza. Lo que esperamos siempre es un bien arduo. Resulta que sin la plegaria y todos los títulos que la fe nos da para orar perseverantemente, pacientemente, no hay esperanza. Aquí el capítulo, la parte de la oración cristiana es una maravilla pura. Es una preciosidad que se recomiendo todavía más vivamente que otras partes. La lectura asidua, lectura contemplativa. Yo os voy a decir una confidencia muy notable. Un don benedictino, profesor de historia de la filosofía en Montserrat, fue alumno mío, me quiere mucho y de vez en cuando me felicita. Suele felicitarme a Pascua, es muy típico. Cada año me felicito a Pascua, a veces por Navidad, pero más la Pascua. Y este año me envió una felicitación pascual. Me había estado por casa alguna vez, conocí a Cormen, que era un compañero suyo. Era compañero de Cormen cuando era estudiante y aún no quería mucho los dos. Y me da recuerdos para él y para la escuela y para mi familia, etc. Y entonces, este año me decía una cosa. Que dice, he estado leyendo como lexio sacra, no sé qué, no sé, técnica de los benedictinos, o sea, un poco por los trapenses, no tienen unas obligaciones de lectura, igual, creo que es de regla. Y deben tener que leer, ya, con autorización superior. Dice, mi lexio durante todos los tiempos de la Cuaresma, de la Semana Pascua, ha sido el catecismo. Benedictino, religioso sacro, como que puede leer la Sagrada Escritura, o un Santo Padre, o la Fratería Espiritual. No lectura de estudios, sino de libros. Lectura de regla. He leído el catecismo. Esto es una gran noticia y yo lo comprendo muy bien. Lo digo porque es un texto más interesante. Yo os he recomendado el catecismo como fuente de estudio teológico. Me permito, y no es incompatible, al revés, decir que también es fuente de Dios mismo. Es una gran manera de hacer una teología en la fe, vivamente. No hacer teología, sino ser teológicos. Es muy frecuente. Van por un lado, mi vida espiritual sí que de tiempo, va por otro. No sé qué. Que por estudiar teología la gente pierde la frecuencia. Por tanto, tanto el catecismo que desde el punto de vista de encontrar los datos positivos de una teología es un tesoro, una fuente garantizada pontificiamente del lugar teológico, absolutamente cierto, puede ser muy nutritivo, muy sano para el discípulo. Este benedictino, así me lo decía, que su recto sacra por el mal, y un catecismo, que está muy perfecto. Y entonces, en el mismo párrafo, cambiado lo digo porque no creo que sea ningún mal decirlo, más bien creo que son bien que lo digo yo a los hijos. Dice, si sentís muy guacho y me hace pensar en vosotros, lo cual yo he sentido mucho gozo y me ha hecho pensar en que cuando leo el catecismo, lo cual, un señor que está en la abadía benedictina de Montserrat, ¿puedes imaginar lo que quiere decir? Si un benedictino, profesor en la abadía, lee el catecismo con lectura espiritual, le dé mucho gozo. Y te hace pensar en hombre, podría pensar en un sabato, en los profesores, o podría pensar en... Eso es tremendo, ¿eh? Y esto quiere decir una cosa, que probablemente el contacto conmigo ha sido una de las experiencias de ortodoxia vivida más fuertes que ha tenido en toda su vida. Es una cosa estremecedora, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Es una rara que está mejor el valor de la cartita esta cosa. Algún día, si te va a enseñar al arzobispo o a quien sea, para desearme lo que respecto a sus manos cuando porque es un problema que yo tengo. Diciendo este problema que yo tengo a Osina y a Petit y a otros, pasó una serie de cosas. Yo me decía una vez, Petit decía yo, cuando ganó la pregaduría de filosofía naturaleza de Santiago de Compostela, Petit dijo a mi mujer, ahora tú ya podrías morir tranquilo. Ahora tú ya te podrás morir tranquilo. No con el ánimo de ya que muriese, sino como diciendo que si me moría ya podría estar tranquilo. Lo cual está muy bien. Pero digo, pues ahora me gustó mucho que dijera esto porque indica que mi mujer se da cuenta de lo importante que era para mí que se fuera asegurando por venir de escoba y de la presencia nuestra en el mundo cultural, bien que se puede hacer en el mundo catedrático. Pero ahora no me gustaría morirme sin haber hecho dos cosas, dar ejercicios y dar más clases de teología. Porque siempre quedaba más teología para los resultados. ¿Esto es lo verdad? Que los monseñores de Roma, la medalla de María lo ha tenido porque un amigo mío, al que enseñé teología en la Aurea 15, está en el Vaticano, y una llamada telefónica mía movilizó la confesión casi instantánea de la cruz. ¿Me explico? Por favor, con saber, sí, lo recuerdo perfectamente, como se presunción cuando nosotros íbamos a la escuela. Y esto que dice el agradecimiento que ellos tienen, ¿no? Lo mismo pasó en Chile con aquel magnífico ese amor se llama, ¿sí? Que yo solo me he oído 8 clases, y quedo como si toda la vida, no sé, le vuelvo a encontrar en Maradona, ¿eh? Como si soy su profesor. Ya no sé si me explico, ¿no? Y yo en la casa de Santiago, y en Chile, siempre que veo teología, les ha ido muy bien, los que me han oído. Y lo han recordado para siempre más y se han orientado. Lo cual quiere decir que lo tendría que hacer más. Por efecto de esta conversación salieron los ejercicios de septiembre. Un poco esto de estos días, esta batita que os estoy dando, esos, como veis, o algo sin ningún complejo de tener que hacer una clase muy estructurada, ¿no? Lo que para y después lo digo completamente distinto de lo que pensaba. No sé, conversación, eso tienes la culpa tú, discursos, ¿no? Pero es que tengo como cierta, no prisa, pero sí como pudiendo decir una cosa que es en un momento dado, pues implica otras muchas, porque andarlo explicando como. Yo os he dejado el deseo de estudiar la teología moral de San Alfonso de Ligorio, ¿no? Ya estoy contento, ¿no? No hagáis caso de la hostilidad actual contra la tradición escolástica, ¿no? Y la moral de San Alfonso, ¿eh? Bien, pues, sin oración no se vive de la esperanza. Y sin la esperanza no hay, según Santo Tomás, caridad teológica. Sí, no hay esperanza de caridad teológica. Porque, precisamente, la caridad teológica, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero no consiste en que nosotros amemos a Dios, dice San Juan, con una intención tremenda. Porque a quién se le ocurre pensar que de nosotros va a salir amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El tipo de amor de caridad no es la inclinación natural del hombre al bien. Se enraiza con ella. Por tanto, en la inclinación natural del hombre al bien tendríamos el amor que nos haría tener esperanza. Pero para tener caridad ya saltamos de nosotros mismos y nos entregamos a Dios. ¿Y cómo llegamos a esto? Porque Dios nos ha amado primero, nos ha dado su Hijo, y si Él nos ha amado tanto. La caridad teológica del hombre es una correspondencia a un amor del que ha tomado Dios la iniciativa, siendo nosotros pecadores y enviados su Hijo para nosotros. Es nuestra correspondencia. Y, por tanto, la esperanza nutre la posibilidad. Todos sentimos sobrenatural y espiritual, sentido psicológico, sobrenatural, ¿no? La esperanza nutre la caridad. Santo Tomás esto lo tiene explicado de una forma muy profunda y muy audaz. Lo dice de esta forma, al absurdo, ¿no? Si lo que es imposible, dijéramos que Dios no es bien para el hombre, no habría razón ninguna para que el hombre amase a Dios. Esto no es antropocentrismo, es comprender el designio de Dios. aunque al hombre le parece ser feliz. Sí, sí, lo que es imposible. Dijésemos que Dios no es bueno para el hombre. No hubo razón, ninguna razón habría. Luego, no podría haber caridad teologal sin esperanza. Esto es profundamente católico, profundamente bíblico, y absolutamente teocéntrico, y fidelísimo a Dios, y está, aunque algunos no lo han sabido ver, está en San Juan de la Cruz también. Yo di una conferencia a las carmelitas de Granollers, que celebraban la celebración de la cruz, y le puse este título: amor a Dios y deseo de Dios en San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz dice que el hombre que ama a Dios por sí mismo, cuanto más le ama por sí mismo, más le quiere poseer y se enardece con intensa codicia su deseo de verle cara a cara. Porque si no, tendríamos un cristiano que como que su amor es a Dios por sí mismo, en sí mismo, porque es bien infinito. Infinitamente bueno, lo quiero por sí mismo. Dijese, no, no siento deseo de ser feliz. No sé. Lo que pasa es que también dice San Juan de la Cruz que el deseo de ser semejante a Dios se centra sobre todo en poder ser como Él, amor, es decir, amar a Dios. Entonces, por semejante a Dios, de alguna manera nos asemejaremos más a Dios, porque amaremos y porque le veremos, de alguna manera, que es, pero no absolutamente no. Porque el amor no hace feliz, sino que cuanto más ama uno, si no posee el bien amado, más siente nostalgia y pena. El amor no alivia la pena. Y si no viésemos a Dios, no seríamos felices. ¿Me explico? Por tanto, la oración se nutre mucho, se impulsa mucho en la esperanza que el supuesto a la caridad versa sobre todo el bien que el hombre quiere hacer en el mundo. Aquí hace unos estudios estupendos sobre la creación, fuente de oración, la promesa divina, la oración de la fe, la oración del mediador. Es David, aquí una recomendación muy grande del lenguaje de David, Salmos, la conversión del corazón, unos párrafos espléndidos sobre los Salmos, ya que se rezan las horas, fijaos bien, los Salmos son capaces de nutrir la vida espiritual, definitivamente los Salmos, Después, la oración en la plenitud de los tiempos, la oración de Jesús ora, Jesús enseña a orar. La oración que Jesús enseña tiende a la petición de la venida del reino. Esto está en el catecismo absolutamente explicado. Jesús escucha la oración enumera aquí, fijaos, cientos de letras. Leer esto se comprende que puede ser lectura espiritual. Después escucha la oración expresada en las palabras el leproso, la hija de Jairo, la cananea o el ladrón, o en silencio los portadores del paralítico o la rodilla, las lágrimas y el perfume de pecadora, la petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, o hijo de David, ten piedad de mí. La oración está así. Pues cita la oración de Jesús, que es oriental, Jesús Cristo, hijo de Dios, Señor, ten piedad de mi pecador. Esta es una oración que es más jaculatoria, que la rezan millares de veces los monjes del oriente. Pues, Jesús Cristo, hijo de Dios, Señor, ten piedad de mi pecador. La oración de la Virgen María, después en la iglesia, y aquí va señalando las distintas dimensiones de la oración. Bendición, bendecir a Dios. Para leer puede estar sentado, para meditar puede estar paseando. No sé si te va mejor meditar paseando que paseando. Para orar, tienes que rodillarte ordinariamente. Y si se te abre contemplando, no te coge, te puede coger, te echado el cabeza para abajo. A mí no se supone que se puede estar de tu bajo, rostro arriba, y estar echado así, echado para abajo, tu pino rostro abajo, tu pino rostro arriba. Estar un hombre. Una actitud muy buena para orar, pero para leer, para hallar los puntos de comunicación. No tiene una serie de cosas. La oración requiere oración moral y requiere actitudes corporales. Por eso la liturgia, que es colectiva e institucional, las tiene establecidas en rúbrica y la vida personal de cada uno, la vida espiritual personal de cada uno. Según San Ignacio, lo que tienes que hacer es no tomar el pelo a nuestro Señor, ni jugar con la gracia de Dios, estando representado cuando tendría que estar arrodillado, cortando la meditación cuando mejor le va, o entreteniéndose en meditar por su cuenta, cuando Dios le da a sentir simplemente una forma contemplativa, una cosa que canta por Santa Teresa, San Juan de la Cruz, así como recomiendan mucho. No abandonar el esfuerzo mientras uno tiene que esforzarse. Recomiendan mucho no seguir buscando por su cuenta cuando Dios se lo da. No sé si me ¿verdad? No tengo por qué hacer aquí un curso de espiritualidad, ¿no? Pero sí, cosas que están en mi catecismo, están. Después habla de las dificultades de la oración, habla del combate de la oración, ¿no? Falta de fe, es una tentación tremenda, habla de la sedia, a la que abre la puerta la presunción, es la sedia, el aburrimiento, la falta de gusto espiritual, dice que la presunción abre la puerta a la sedia, que es suyo, es correlativa con la desesperación. Y entonces la confianza filial se prueba en la tribulación. Entonces habla de la queja por la oración no escuchada, la eficacia de la oración, etcétera, en el amor. Y aquí yo sí que quiero deciros una cosa. A mí la cosa que me ha llegado más al corazón en este punto, aparte de cosas de Santa Teresita, es un parrafito que no sé si conocéis, de San Juan de la Cordillera. Los que no lo tengan, que se lo lleven. Es un trozo de un sermón, que está hablando una oración. Una confianza obstinada. Me dirijo a las personas que veo inclinadas a los pies del altar para obtener estas preciosas gracias. que Dios tiene tanta complacencia en vernos vivir. Aún más dichosos de quienes Dios da a conocer la realidad de las cosas mundanas. Almas que tenéis bajo el yugo de vuestras pasiones, que rogáis por ser librados de ellas. Almas creyentes que estáis inflamadas del deseo de amar a Dios y de servirle como los santos de su vida. Y usted que solicita la conversión de su marido. Esta persona querida, no os canséis de rogar, sed constantes, sed infatigables en vuestra intercesión. Si se os rechaza hoy, mañana lo tendréis todo. Si no tenéis nada este año, el año próximo será más favorable. Sin embargo, no penséis que vuestros planes sean inútiles. Se debo la cuenta de todos vuestros suicidios. Recibiréis en proporción al tiempo que hayáis empleado en rogar. Si os está amasando un tesoro que os formará de una sola vez, se excederá a todos vuestros deseos. Es necesario descubriros hasta el fin los resortes secretos de la providencia. Un poco antes ha dicho este párrafo. La conversión de San Agustín no fue concedida a Santa Mónica hasta después de 16 años de la pero también fue una conversión incomparablemente más perfecta que la que había tenido. Todos sus deseos limitaban a haber reducido la incontinencia de este joven. En los límites del matrimonio, tuvo el placer de verle abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica. Había deseado solamente que se bautizara si fuera cristiano. Debió elevado sacerdocio a las vidas episcopales. Solo pedía a Dios verle salir de la herejía y Dios hizo de la columna de la iglesia y de la sorte de los presos. Si después de uno o dos años de oraciones esta piadosa madre se hubiera desanimado, si después de 10 o 12 años, viendo que el mal crecía cada día, este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuevos errores, en nuevos excesos, que la impureza había añadido la avaricia y la ambición, lo hubiera abandonado todo entonces por desesperación. ¿Cuál hubiera sido su ilusión? ¿Qué agravio hubiera hecho a su hijo? ¿De qué consolación no se hubiera privado ella misma? ¿De qué tesoro no hubiera frustrado a sus hijos y a todos los hijos? Este párrafo es una maravilla. Y supone esto que Santo Tomás también dice, que Dios, en su inteligencia, que ha querido unir, que los hombres en Cristo cooperen a su gracia, ha querido que nuestra plegaria fuese, digamos, el camino por el cual Él cumple sus designios. Y aquí supone que si supusiéramos que Santa Mónica se hubiera desanimado antes de llegar a los 16 años que tardó la cosa en llegar, no hubiera vivido el doctor. Lo cual, con si este está pensado según el sentir de la Iglesia, porque en la vida, en la oración litúrgica de Santa Mónica, se atribuye las oraciones y lágrimas de Santa Mónica la conversión de Agustín. Esto está, ¿no? La Iglesia lo ora en la liturgia. Dios obró eficazmente en la conversión de San Agustín para atender a la petición de la madre que perdonaba. Pero aquí San Claudio Colombier dice que lo hizo esperar la cosa en 16 años. Y le dio mucho más de lo que le hubiera dado. Y entonces aquí, Colombier, es necesario descubriros hasta el fin los resortes secretos de la providencia. Aquí habla, muy gratuitamente, de una forma muy verdadera, que Dios tiene trucos, que juega con nosotros, que tiene trucos y los explica. Hay que descubrir los resortes secretos de la providencia. La negativa que recibir ahora no es más que un fingimiento. Si Dios nos toma el pelo, el fingimiento del que Dios se sirve para infamar vuestra voz. Ved cómo obra respecto a la cananea, cómo rehúsa verla y oírla, cómo la trata de extranjera, y más duramente aún. No diréis que la importunidad de esta mujer le irrita más y más. Sin embargo, dentro de él la admira, está encantado de su confianza y de su humildad, y por esto la rechaza. Oh, clemencia disfrazada, que toma la máscara de la crueldad. Eso es de una... Es tremendo eso, a mí me encanta ese tan verdadero. ¿Con qué ternura rechazas a los que más quieren disfrutar? Guardaos, dejaos sorprender. Al contrario, tanto más, urgid cuanto más os parezca que sois rechazados. Haced como la cananea, servíos contra Dios mismo de las razones que pueda tener para rechazaros, de dar argumentos de los perros, bueno, si de los perros con unas mirajas lo damos, servíos, retorced el argumento, ya que Dios os argumenta en contra de vosotros. Bueno, es cierto, debéis decir, que favorecerme sería dar a los perros el pan de los hijos. No merezco la gracia que pido, pero tampoco pretendo que se me conceda por mis méritos. Es por los méritos de mi amable lengua. ¡Qué maravilla! Sí, señor, debéis temer que haya más consideración. Sí, señor, sigue la pelea del ignorante. Debéis temer que haya más consideración a mi indignidad que a vuestra promesa, y que queriendo hacerme justicia os engañéis a por fin, hacerme misericordia, se trata. Si fuera más digno de vuestros beneficios, os sería menos glorioso el hacerme partícipe de ello. No es justo hacer favores a un ingrato, por señor, no es vuestra justicia lo que yo imploro, sino vuestra misericordia. ¡Qué diálogo! ¡Qué inventado! Mantén tu ánimo, dichoso de ti, que has comenzado a luchar tan bien contra Dios. No le dejes tranquilo. De nada la violencia que le hacéis, quiere ser vencido. Haceos notar por vuestra importunidad. Haced en vosotros un milagro de constante. Forzad a Dios a dejar el disfraz y a decidiros con admiración. Grande es tu fe, hágase tú como quieres. Grande es tu fe, confieso que no puedo resistirte más. Ven. Tendrás lo que deseas, tanto en esta vida como en la otra. Esto es digno de San Agustín, es uno de los textos más inspirados, más evangélicos que tiene escrito nunca todo el mundo. Porque recordad que en la escritura hay mucho de esto. Fijaros aquí, Fray Colombier se dedica a descubrir el truco de lo que dice. ¿Cuántas veces hay peticiones? Y Dios, no, y tal cosa, más, tal cosa, Moisés, bajo los brazos, los brazos. Estas peleas de los orantes con Dios, que Dios les hace pasar por la prueba de Dios, según Colombier, finge, se disfraza de no querer y prueba su fe. Y entonces, sabiendo el truco, continúa viviendo como la cananea. Ahora, os dais cuenta, una predicación así. Qué estimulante es para la plegaria. Si no lo tenéis llevado, esto lo descubrió Alcina y se vendieron. Estaba desde años que no se vendía ni uno y se contaminó esto, se contagió a las monjas salesas del Valladón, Panelengo. Y se vendieron todo. Por esto es una edición que ya pone sana, antes ponía Beato. Desde el año que se hizo la edición que se decía Beato, que era el año 46, no sé, hasta hace un poco de tiempo, había centenares aquí sin vender. Se vendieron todos en unas semanas. Yo lo he editado 3.000 con nueva edición. Es inmenso esto. Yo, cuando tenía devoción a San Claudio por mi tierra hace tantos años, este texto no lo conocía, no conocía la experiencia y otras cosas de este texto. Todo esto no lo conocía. Solo lo sacó un jesuita de sermones, además con tanta humildad que ni siquiera sabía dónde lo sacó. Que quisiera saber dónde está, tendría que buscar las obras completas y buscarlo. Entonces existen las cartas de sermones de Castellano, ¿no? Porque los escritos que publicó el padre Gatua, esto no está. No está. Y eso no está. Esto, los 16 años de Santa Mónica, es muy impresionante. Entonces, ya siguiendo la broma, como que veo que Dios, mi oración de que España fuese pobre, me ha tardado unos cuantos años en concederla, pero bueno, lo ha hecho bien. Ahora le pido que saque todo el fruto que se puede sacar de esto y que haga que el corazón de su reino en España. Ya que esta frase mía, tergiversada nietzschianamente, ¿no?, fue puesta nada menos que en letras de molde, en un libro sobre sociología de los estudiantes, no sé esto que era escrito. Estamos hablando de mi experiencia. Como yo soy pobre, pido a Dios que España sea pobre. Y como que yo para mí pido la pobreza, también la pido para España. Bueno, perdonad todas las excusas, aunque tú, queridos, yo me he lanzado por los cerros de Úbeda, he hablado seguramente demasiado, demasiado desconectado de estos capítulos. No obstante, espero, pido a Dios que lo haga, que os haya servido algo para amar al catolicismo. Amar, leer, buscarlo. Leer, para buscar, encontrar ahí, ayudar. Pues estoy orando en cuanto. Yo, esto de que un benedictino lo puede hacer servir de lección sagrada me parece muy natural. Que esto le haga pensar en mí, para dar gracias a Dios, rezar por mí, para que antes de morirme pueda haber hecho las cosas que no sé, tengo que haber hecho. No. No se vaya porque... tenemos aquí un detallito que es una tontería, ¿no? Hombre, pero, no me volveré rico por eso, no pasará nada especial, pero bueno, que se lo no habrá peligro. Pero lo queremos dar en agradecimiento no solo por lo que nos ha expresado estos días con su sabiduría de maestro, ¿no?, sino porque nosotros, pues, sobre todo sentimos pues el cariño y la ternura de padre con la cual se nos enseña y nos prepara cariñosamente para el sacerdocio y bueno, para la vida laical de estos dos laicos, ¿no? Pero que estamos muy agradecidos. Y esto es para que lo fume a gusto. Pero tú, esto sí que es un detalle impresionante. ¿Sabes que ahora no fumo yo, no? Y después no fumo. Bueno, porque no fumo, no fumo cuando me invitan, ¿no? Entonces, pues esto me da título para que si se escandalice mi mujer, mi marido, María, pueda yo fumar, ¿no? No, hay que ser agradecido. Qué bien, me hace feliz. Sí. Ahora no le digas a tu mujer que se la ha regalado, que no se escaña. No, al revés, que se volvió y será muy contenta, ¿no? También nos conocemos muy bien. Ya lo tengo acostumbrado a mis trucos. Qué bien. Además es mi predilecto, el faro. Chivatazo, ¿no? Sí, me lo he preguntado y eso lo he dicho. Yo te difamaba. No se escandalizará cosas. No pasa nada. Escandalizable, ¿no? O sea que muy bien. Esto me parece una muy bien. Miraos esto, por favor. Hacedlo correr, hacedlo por Toledo vamos a hacer. ¿Qué librerías religiosas en Toledo hagan pedido a la librería Aldaunes? Porque acaban de tirar 3.000. ¿Ya? Lo tira, es un dar 3.000, lo tira. ¿Esto cuánto vale? Creo que 350. Esto lo que van a hacer en hacer es conseguir. 350, creo. Es una navaja. Yo creo que 350. Es una navaja, da igual. O si quieres, lo preguntamos ahora. Bueno, no, no hay problema. No, da igual, da igual. Ya lo. Pero nosotros podemos hacer una tirada de 100 ejemplares en el seminario de Toledo, que lo tengan aquí. Aquí han editado 3.000. Y había el plan de producir por catalán y hacer una edición en catalán. La traducción del documento de piedad que se había bien manifiesto. Esto de la madre de San Agustín y la interpretación del ejemplo de la mujer cananea me parece tan evangélico, tan bíblico. ¿Verdad? Y dicen, aquella predicación del siglo XVII estaba separada de los evangelios. La gente conoce los grandes oradores sagrados, muchos de los cuales tienen cosas muy cristianas, pero claro, como que todos saben las oraciones fúnebres de los grandes militares y de los reyes, saben las circunstancias, ¿no? Y la gente suena más el aspecto retórico, el aspecto mundano, lo que sea. Y entonces, la predicación, este señor, que es un predicador bien digno del tiempo de los Santos Padres. Bien. Poca gente sabe. Por ahora, para adelante, ¿no?